chiquita Yahuarquí, Tarquita Chariquí, chiquita Yahuarquí, Tarquita Chariquí. Guitarra con agua, viol con agua, chiquita taquishu, chumata taquishu, panda tupunata, tupu ya uyaichi, tupu ya yacapi, chiquita pasu, uyaita katashu, chiquita taquishu. Uyaita katashu, chiquita taquishu. Uyaita katashu, chiquita taquishu. Uyaita katashu, chiquita taquishu. Nuestro entorno. Parque elegido. A más de contar con árboles declarados patrimoniales, sectores únicos para el juego de pelota nacional, exhibiciones populares de arte y teatro, en el lugar está el monumento a Eloy Alfaro y su leyenda. En el límite entre el centro y norte de la ciudad se encuentra el Parque Elegido, escenario de muchos pasajes de la historia y centro de paseo y recreación de más de una decena de generaciones. El Parque Elegido marca la división entre la ciudad antigua y la moderna. Aquí habitan 1.470 especies de plantas nativas como el cholán, aliso, chamburo, las palmeras y los guavos. Durante los fines de semana se pueden adquirir obras de arte, joyas en plata, ponchos, sacos, chalecos, entre otras novedades autóctonas. También los fines de semana, y cobijados por la imponente puerta de la Circasiana, un arco de piedra de 8 metros de alto con grabados renacentistas, que en tiempos pasados fue la puerta de entrada al palacio del mismo nombre. Bien, allí se realizan exposiciones culturales en las que se puede adquirir obras de arte, joyas en plata, ponchos, sacos, chalecos, como ya les decía, entre otras novedades. El Parque Elegido, localizado al sur de la zona turística de La Mariscal, todos los fines de semana acoge un mercado artesanal en el cual quiteños y visitantes pueden ir en busca de arte y artesanías. Quito cuenta con un espacio diferente, una biblioteca familiar ubicada dentro del Parque Elegido. Un lugar que busca congregar a la familia en torno a los libros y a las expresiones artísticas. Varios artistas colocan sus obras y sus coloridos lienzos al costado norte del parque, por la Avenida Patria, para poder promoverlos entre la ciudadanía. También hay casetas donde se venden artesanías y recuerdos. Existe una sala que es la de expresión cultural, en la que promueven los valores ciudadanos a través de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, como música, danza, teatro, títeres, pintura, entre otras. El Instituto Metropolitano de Patrimonio Cultural de Quito ha regresado a la vida a este emblemático lugar, ya que colocó la señalización, instaló iluminación ornamental y mejoró los espacios emblemáticos, como monumentos, jardines, espacios deportivos, implementó 6 instalaciones hidrosanitarias, compactación de caminerías y el rediseño del sistema de circulación peatonal. Elegido, un sitio con historia en el corazón de Quito que acompaña fielmente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Un lugar de visita obligada para quiteños y visitantes, sobre todo si usted viene a nuestra institución y quiere deleitarse en nuestro entorno. Casa Adentro. Radiografía de una institución que ha hecho historia. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 de la amplitud modulada. Casa Adentro. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Hoy escucharemos en esta sección la entrevista realizada por mi colega Laura Ríos a Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, horas antes de partir este hacia La Habana para participar en la Feria Internacional del Libro de Cuba, dedicada especialmente a Ecuador. Escuchemos. Protagonistas. Quisiéramos que usted comparta con nuestros amigos oyentes cuál será el objetivo de participar en esta feria en el que hay gran expectativa de recibir al Ecuador. Bueno, realmente primero porque se trata de un país que para nosotros es un país de, como digamos, ejemplar, digno, que ha podido lograr una serie de situaciones en la problemática cultural. Yo he estado muchas veces en la Feria del Libro de La Habana, pero ahora con mucho más orgullo, digamos, en ese sentido, porque es el Ecuador el país invitado de la feria y creo que va a haber una apertura muy grande. Sé que hay pabellones con los nombres de los grandes escritores ecuatorianos como Pablo Palacio, como Guayasamín, y creo que eso también es un hándicap para lo que vamos a decir, para lo que vamos a hacer en la Feria del Libro, ¿no? En este caso, Raúl Pérez Torres, ¿qué llevará a esta feria? Sí, yo no voy como invitado del Ministerio de Cultura del Ecuador, voy como invitado del Ministerio de Cultura de La Habana y de la Casa de las Américas. En Casa de las Américas se va a publicar un libro mío alrededor de un escogitamiento de varios cuentos y se van a presentar esos libros, lo van a presentar 2 escritores cubanos. Por un lado. Por otro lado, yo he adquirido el compromiso de coordinar el encuentro de intelectuales de nuestra América y eso también creo que va a ser de mucha trascendencia. Llevo alguna cosa con relación a la mano sucia de Chevron, algún discurso en relación a todo, una conferencia en todo aquello que ha pasado. Tengo una conferencia sobre la importancia de la literatura ecuatoriana y latinoamericana de los últimos tiempos, de las últimas generaciones. Voy a presentar el libro de María Eugenia Paz y Miño. Nosotros hemos publicado varios libros de Cuba. Tenemos un convenio con Casa de las Américas. Acabamos de publicar dos premios Casa de las Américas y los hemos enviado los libros para allá. Y Casa de las Américas está publicando también libros de autores ecuatorianos. Por ejemplo, de Abdón Ubidia, de Iván Egues, de uno mío. Entonces creo que eso es muy importante. Por otro lado, vamos a presentar también algunas historias, ¿no? Hay un libro de Raúl Serrano, de varios autores, pero compilado por Raúl Serrano, que también voy a presentar yo. Vamos a estar dentro de una charla de las narraciones históricas, los libros de narraciones históricas, donde está Alfredo Pareja, Eloy Alfaro, Jaime Galarza, Germán Rodas. El libro de Germán Rodas, que sobre Alfaro, lo publicamos aquí, pero también lo publicó Casa de las Américas de Cuba. Y la participación va a ser muy importante porque está Pedro Pablo Rodríguez, que es uno de los historiadores cubanos más extraordinarios. Va a estar Abel Prieto, que fue muchos, muchos años ministro de Cultura, Sergio Guerra y algunas otras personalidades, ¿no? Creo que lo más importante de esta feria, de estos encuentros, es la posibilidad, como presidente de la Casa de la Cultura, que tengo no solamente de dar a conocer el pensamiento ecuatoriano, sino y básicamente de poder tener contactos con grandes escritores ecuatorianos, grandes escritores de América, y me parece que eso va a ser bueno para la Casa de la Cultura. Quiero traer derechos de algunos de los poetas cubanos y latinoamericanos, porque considero que la editorial de la Casa de la Cultura, siempre lo he dicho, es como la columna vertebral de esta casa, ¿no? Y así que hay que alimentarle permanentemente del pensamiento revolucionario de nuestra América. ¿Qué significa para Ecuador este encuentro en el que no solamente estarán poetas, escritores y quizá con temas muy amplios dentro del quehacer cultural en Cuba y también Latinoamérica que se suman a este encuentro? A mí me parece que es una de las ferias más importantes para Ecuador, tomando en cuenta que Ecuador está cada vez dejándose mirar, es decir, mirar el pensamiento, lo que está haciendo en la política, en la antropología, en la sociología, en la literatura, en la música. Y todo esto, yo creo que esta nueva visión que se tiene del Ecuador, no solamente en nuestra América, sino en el mundo, mucho depende del liderazgo latinoamericano que ha ido fortaleciendo el presidente Rafael Correa, ¿no? Para mí es realmente un gusto estar allá con él, porque él va a presentar una conferencia magistral que se llama El Buen Vivir en el Ecuador. Él lo va a presentar, esa conferencia, en la Universidad de La Habana, el día viernes 14 en la mañana, y en la tarde, en la sala Nicolás Guillén, va a presentar su libro Ecuador, de Banana Republic a la No República, y van a estar personas con él, economistas, escritoras como Magda Resig, Osvaldo Martínez y Aurelio Alonso. Creo que es una cosa muy importante el poder conversar, dialogar, que Rafael Correa dialogue y converse con expertos en la economía, con expertos en la cultura, porque creo que eso le dará una visión más completa de lo que es América Latina, pero él podrá decir lo que está viviendo el Ecuador este momento, la transformación política revolucionaria que tiene nuestro país, y creo que eso será bueno para todos. Protagonistas. En algunos minutos regresamos con la segunda parte de esta entrevista realizada por mi colega Laura Ríos a Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Escuchemos nuevamente la música de la joven agrupación Munani. Aquí está con Sayonara Raimi.

70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Ya es tiempo. Crucemos con precaución la avenida 6 de diciembre y regresemos casa adentro. Llega el momento de escuchar la segunda parte de la entrevista realizada por mi colega Laura Ríos a Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, horas antes de su partida a La Habana para participar en la Feria Internacional del Libro de Cuba, dedicada este año al Ecuador. Protagonistas. La constitución de nuestro país fortalece el buen vivir, y usted ha mencionado que el presidente estará dando o dictando una conferencia sobre el buen vivir. ¿Cómo mira usted al buen vivir? Sí, a mí me parece que la armonía que nosotros podemos alcanzar junto con la naturaleza, junto con nuestras vivencias íntimas, junto con la familia, el barrio, la ciudad, el país, son todas esas virtudes las que pueden dar un buen vivir, pero el buen vivir tiene que estar atravesado por la cultura. Por eso es que nuestro afán aquí en la Casa de la Cultura es este de multiplicar el pensamiento de la patria. Es decir, si nosotros sacamos libros de Pablo Palacio, de Alfredo Pareja Díaz Canseco, de tantos otros escritores, de Jorge Icaza, y de los nuevos escritores, y de la presencia del pensamiento de la mujer en el país, es para que exista un clima cultural. Si es que en el Ecuador existe en las calles un clima cultural, ese clima cultural potencia el buen vivir, porque el buen vivir no es individual, el buen vivir es colectivo, y dentro de ese colectivo tenemos que dar la entrada a toda la sensibilidad que nos depara el arte, que nos depara la cultura. No es lo mismo un médico que haya leído a Pablo Palacio a un médico que no lo haya leído. Yo creo que el arte atraviesa absolutamente toda la sensibilidad del ser humano. Y si el ser humano es sensible, quiere decir que es comprensivo, que es bondadoso y que puede entender lo que significa la colectividad. La 23ª Feria de La Habana tiene una particularidad, y no solamente esta, sino todas, que tiene un gran recorrido, es decir, que va por todas las provincias de este país. De alguna manera, señor presidente, ¿se ha pensado tomar este ejemplo para replicarlo aquí en nuestro país? Es decir, es un ejemplo que lo hacen con el tan poco dinero que tienen, ¿no? Es la imaginación, como decían en Francia, recuerdo, ¿no? La imaginación al poder. Es un poco lo que nosotros estamos haciendo. Si es que usted recuerda, en el mes anterior, toda esa fiesta de la cultura que hicimos, hecho en casa, donde hubo 1,000 actores culturales que nos apoyaron, que se solidarizaron con nuestra propuesta, donde hubo 20,000 personas que se pasearon por la Casa de la Cultura en los diferentes eventos. Decimos que no es necesarísima el dinero, sino es necesario el espíritu que atraviesa la cultura y la literatura. Entonces me parece que nosotros, teniendo como tenemos 23 núcleos provinciales, es decir, uno en cada provincia, los cuales replicaron el hecho de la fiesta de la cultura, lo mismo puede hacerse con una feria del libro, ¿no? Yo no recuerdo cuál fue una feria del libro importante, pero sí me acuerdo que quizá la última feria del libro que puede llamarse así, se la hizo cuando era ministro de Cultura Galo Mora, y donde todos estuvimos junto a él para hacer una cosa que dignifique al escritor, a la escritora ecuatoriana, ¿no? protagonistas. Está escuchando Casa Adentro. Casa Adentro. Casa Adentro. Radiografía de una institución que ha hecho historia. Estamos en los 940 de la amplitud modulada, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En internet nos puede escuchar en www.casadelacultura.gov.es. Soy Josvani Acevedo Ramos. Acompáñeme cada viernes de 5 a 6 de la tarde en Casa Adentro. Casa Adentro. Escuchemos qué piensan algunos ecuatorianos sobre nuestra Casa de la Cultura. Criterios. Bueno, la Casa de la Cultura actualmente está haciendo una labor mejor que otros años porque está haciendo una actividad de inclusión para los artistas nuevos o en proceso, como es el caso de nosotros que estamos en este proyecto que se llama Ecuador Baila. Nos está dando la oportunidad de practicar todo este proceso aquí en las salas de la Metrodanza, sin costo alguno. Es un proceso que nos está formando para después nosotros poder formar a otras personas. Bueno, la Casa de Cultura en sus años que tiene siempre ha sido un ente para dar muchos eventos y muchas las cosas. Me gusta porque ha habido eventos gratuitos y para los niños, para todo. Y un ente muy respetado aquí en Quito y muy, a nivel nacional podemos decir que, además, aparte de ser antiguo, es muy lindo visitar aquí la Casa de Cultura. Bueno, pienso que la Casa de la Cultura es una de las pioneras en el país y en Latinoamérica en dar cabida a todas las estructuras artísticas como la danza, el teatro, la música, el baile. Es muy importante tener en la Casa de la Cultura para todo el público. La accesibilidad ahora es más factible que la que antes. Al menos para mí es muy bueno porque hay toda clase de eventos, música, pintura y dibujo, danza. Es fabuloso. Fuimos a ver con mis hijos la representación cultural y nos encantó. Realmente venimos desde hace 8 años, creo. Fabuloso. Muy buena, muy, muy divertida, amena. Como para venir con los amigos, conocer. Muy bueno. Casa Adentro. Este museo es como para venir casi todo el día. Muy, muy entretenido, muy interactivo, muy chévere. La Casa de la Cultura me parece genial toda la iniciativa que tiene con los jóvenes, el Metro Danza, la oportunidad que tiene en la radio y todas las actividades, lo que hacen los domingos de Casa Abierta. Me parece genial la apertura musical y todos los espacios que tiene también como museo. Es un espacio donde ahorita están dando mucha apertura para muchos grupos, así de diversidad y muchas cosas, muy importante. Bueno, la Casa de la Cultura es un espacio muy acogedor. Por ejemplo, para mi caso, que soy estudiante, me sirve bastante la biblioteca porque encuentro en ella bastante tranquilidad, un espacio totalmente adecuado para el estudio, muy cómodo. Igualmente las áreas verdes son bastante relajantes. Y apoyo bastante lo que hace la Casa de la Cultura por promocionar la cultura del país y por todo lo que contiene dentro de ella. Casa Adentro. Realmente es una buena institución que da oportunidades a jóvenes a su arte, a ver conciertos, a ver el museo, a ver todo lo que se proyecta en cines latinoamericanos. Sí, en esa parte bien excelente. Bueno, hasta el momento tengo muy buenos conceptos, muy buen concepto de la Casa de la Cultura. Pues es una entidad donde apoyan al talento nacional, hacen eventos culturales muy importantes para la sociedad. Que es muy buena, nos promueve la cultura. Mi hija está aquí estudiando danza, les agradezco mucho su ayuda. Hay más de espectáculos que son gratis, también gratuitos para la ciudadanía, ¿no? Sí, se mejora. Es excelente, presta ayuda y da talleres para que los niños o los jóvenes se acerquen para compartir algo para la sociedad misma. Muy buena y le está dando oportunidad a los jóvenes también en la mañana para esto de los cursos. Y estas invitaciones que hacen gratuitamente, sí, es excelente para toda la familia.